Bienvenidos y bienvenidas a SHIT en la Irola de Irratia, en el 107.5. Hoy vamos a tener, entre otras cosas, vamos a escuchar de nuevo el último trabajo de los suizos Roy and the Devil's Motorcycle. Y también alguno de los nuevos grupos que hay en la ciudad de Detroit, como por ejemplo los Human Eye, que ya hemos escuchado en algunas ocasiones. Pero antes de todo eso, vamos a comenzar con el nuevo disco de los Hillbilly Moon Explosion, Dying in Style. Hillbilly Moon Explosion, que sacan un nuevo trabajo, su quinto, desde que empezaron allá por el 98. Al igual que el anterior, pues bueno, repiten varias cosas, entre otras, les vuelve a producir Greg Towson, músico que está entre otras bandas, pues con los High Risers y con los Stray Jackets, y repiten también sello discográfico, Gold Tap, que es un subsello del sello inglés Jungle Records. Y quizás la otra repetición con el disco anterior es que vuelven a tener duetos, incluso en esta ocasión dos. El primer tema que hemos escuchado es uno de los que suele cantar el contrabajista Oliver Baroni, y la vocalista habitual pues es Manuel Hutter, que en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, pues como digo, vuelven a repetir dueto con Mark Phillips, más conocido como Sparky, el cantante de los Demented Art Go. Después del éxito del tema que hicieron juntos, aquí intentan repetir la fórmula, supongo. Northern Crown. Why have you been my long true love since you left me under the stars above. Each night I wait when the sun goes down for you to follow the northern cry. Northern crown, northern crown. Yeah, yeah, yeah. With the lily in my hair, it was crimson red. You picked it yourself from our flower bed. The day you told me you were leaving town, I'm riding away from the northern crown. The one that I gave to you, but you turned and walked away. I swore to you my love forevermore, but you laughed and turned and slammed the door. Northern crown, under the northern crown, I'm going down, going down the northern. Before you left, you did somebody wrong. And when you came back, you would take me along. Now I stumble along with a loaded gun, down to the river and a setting sun. Out by the banks, I will make a song. You'll find me there under the northern cross. Under the northern cross. Difícil tenían el igualar, yo creo, el tema anterior, My Love Forevermore, que incluso vuelve a utilizarlo dentro de los versos de este nuevo dueto entre el cantante de Demente Zergó y Emmanuel Hutter, de los Hillbilly Moon Explosion. Otra de las novedades es que, bueno, como bien se ve en la portada, una portada bastante cinematográfica, en la que, pues bueno, presentan canciones de amor y pérdida, vida y muerte, y aparecen, bueno, en formato trío, es decir, que pierden a su, pues casi el batería que tuvieron desde sus comienzos, Luke de Puke Weyerman. Tan solo se quedan, pues eso, Emmanuel Hutter, su cantante, Oliver Baroni al contrabajo, y el guitarrista de, pues, sus últimos discos, Duncan James, que ya, pues bueno, es otro más del grupo. Hillbilly Moon Explosion, otro dueto, en este caso un cantante pues no muy conocido, la verdad. Parece ser que, bueno, del nombre Paul Ansel, que dentro de los circuitos rockabilis es conocido por ser el vocalista escogido por Scotty Moore, el que fuera guitarrista de Elvis, que le ha escogido como cantante. Y en esta ocasión canta otra vez también a dueto con Emmanuel Hutter. Ooh, ooh, ooh. Time drives through the rain. Close my eyes, catch the flow. Flying high, moaning low. Say goodbye, leave your loved ones behind. Kids have stories to tell of how they jumped, ran and fell. My hand, come inside. Where we know we can't hide. Down and down we'll drown. Where dream winds blow, and I will hold you flying high among the low. Flying high. Hillbilly Moon Explosion, desde Suiza a Canadá. Otro trío, en este caso, que se hacen llamar The Brains, banda de psico-horror punk, como se definen ellos mismos, con lo que pues bueno, ello conlleva. Sacan un nuevo disco que se llama The Monster Within, de nuevo en People Like You, y bueno, tampoco parece que haya muchas novedades. Este es el single de adelanto. Sleep. The Brains, que estuvieron como teloneros de los del reverendo Horton Heat, aquí mismo, vamos, ahí en Baracaldo. Nuevo disco, y también nuevo disco sacan los Whiskey Dirt Devils, una banda de country punk kabili, que también se definen estos, y que han sacado, bueno, diferentes LPs en plan graciosetes, pues poniéndoles títulos en plan grandes éxitos o lo mejor de, y bueno, sin tener realmente, bueno, ahora mismo ya después de los años sí que tienen material para hacer algún recopilatorio, pero vamos, y el caso es que en su nuevo trabajo, que no es el tercero precisamente, se llama así, Tercero, y empieza con un tema llamado Swim the Like of Fire. Your sins, not your sins. Luego trabajo de los Whiskey Daredevils, que nos van a... Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar un instrumental antes de entrar en una mezcla de psicodelia, punk y ruido, que bueno, lo vamos a hacer con un instrumental de los Daddy Long Legs, esta banda estadounidense que nos visitaba pues hace ya 2 semanas, junto con los Mambo Jambo, que en directo siempre son brutales, la verdad, mucho mejor que en disco, qué duda cabe. Pues nada, esta banda que nos en su LP debut y de momento único, pues tenía pedazos de canciones como este Witch Hunt. Long Legs, con su cantante y armonicista al frente, en un concierto que la verdad es que bueno, estuvo muy bien, aunque bueno, quizás pecan un poco de pues bueno, de ser demasiado lineales. Escuchamos ahora más blues, pero bueno, pasado por el filtro de esta banda de Suiza llamada Roy and the Devil's Motorcycle, un grupo raro donde los haya. De momento nos habíamos quedado, bueno, su último disco se llama Tell It to the People, cuéntaselo a la gente, y bueno, editado como todos sus trabajos en, evidentemente, en el sello del reverendo Beatman, Voodoo Rhythm, y que habíamos, de momento nos habíamos quedado solo con su single de debut, el tema que abre el disco, y nos quedaba, pues bueno, entrar un poco más en las profundas aguas del sonido de estos chalaos. Esto se llama I'm All Right. Jesus Christ. Roy and the Devil's Motorcycle, un grupo formado por tres hermanos, Marcus, Matías y Christian Staley. Los tres, pues bueno, se distribuyen un poco los temas para cantar y bueno, los tres tocan las guitarras sin bajo. Y en la, bueno, en este nuevo trabajo y ya como, pues bueno, como miembro oficial del grupo está Alain Perret Gentil, que pues bueno, es el batería, bueno, antes era el cantante de otro grupo del sello Voodoo Rhythm, que se llamaban los Come and Go, con una discografía un poco irregular, todo hay que decirlo, y que aquí pues bueno, se pone al frente de una batería pues bueno, bastante minimalista por otro lado. Nuevo trabajo, quizás menos ruidoso que en anteriores ocasiones. Este tema, por ejemplo, que acabamos de escuchar es el más pues bueno, el más descontrolado, pero el resto del álbum es muy, pues bueno, muy blues a su manera y muy psicodélico. Nos vamos a quedar con un tema más que quizás, pues bueno, sería otro de los que podrían llegar a convencer a alguien para querer a escucharlos o no. Casey Jones es una versión de un tal F. Lewis. Luego otra de las versiones es un tema, la verdad es que muy conocido, el Will the Circle Be Unbroken, un tema tradicional que, pues bueno, si no recuerdo mal, Johnny Cash, por ejemplo, hizo una versión en su momento y que, por ejemplo, la verdad es que también la hacen, pues bueno, un tema muy extraño. Pero de momento, y como digo, nos vamos a quedar con el Casey Jones, que suena así.

Little Claw, Uñita, que en realidad, bueno, tienen más, están desde Portland, Oregón, aunque, pues bueno, empezaron editando algún que otro single en este sello y, bueno, han seguido sacando trabajos con, bueno, diferentes cambios de formación. Ahora vamos con los Frustrations, que llevan un rollo, pues bueno, más en la onda de los Human Eye, más sonido Hawkwind, así como psicodelia espacial. Hoy. Esos nuevos sonidos de la ciudad de Detroit, la ciudad del motor, que viera, pues bueno, en su momento a los Stooges o a MC5, pues ahora hay una nueva sangre. Shiftless Decay se llama ese recopilatorio. Se nos han quedado unos cuantos temas que no han podido entrar y que, bueno, igual encuentran su hueco en un futuro programa. Seguramente dentro de 7 días habrá más mierda aquí en La Irola. Shit.